Queremos darte gracias por este segundo día de ayuno. Ayer estuviste hablándonos de esta área tan sensible de nuestras vidas, tan poco tratada, Señor, pero tan importante a su vez, Señor. Pedimos que al oír tu palabra el día de hoy, Señor, ella nos impacte y que recibamos transformación en nuestra vida a través de ella, Señor. El objeto de exponernos a tu palabra es buscar transformación y es buscar la vida que ella puede darnos y es buscar la sabiduría que ella puede darnos, Padre. Bendice mi vida el día de hoy para que yo pueda ser un fiel mensajero de tu palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, dígale a la persona que tiene al lado, dígale a la persona que tiene, si no te congregas, te segregas. Si no te congregas, te segregas, ¿sabes? Ahora levanta el puño así, arriba, arriba, levanta el puño y diga después de mí, mi iglesia, mi iglesia, mi pastor, mi pastor, mis hermanos. Mis hermanos. Y ahora siéntese ahí y cójase de la silla, tenga la bondad, y va a decir después de mí, aquí estoy, aquí estoy y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer, o sea, el tema que el Señor me dio para este tiempo de ayuno fue el tema de la lengua. Y ayer, en el ayuno, estuvimos hablando de eso. Prediqué tan largo como nunca yo había predicado en mi vida. Hora y cuarto, batí un récord. Yo jamás había hecho eso, ¿no? Pero es que el tema estaba bien bueno, me di cuenta de muchas cosas ayer que en todos mis años de creyente no me había dado cuenta con respecto a la lengua y al uso de la lengua. Entonces, usamos Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, para hablar de eso. Entonces, permítame hacerle un resumen para todos los que no estuvieron, porque aunque ayer había muy buena asistencia aquí, no todos estaban aquí en este lugar. Y hablamos ahí en Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, acerca de varias cosas importantes. Lo primero era notar el gran poder que tiene la lengua, ¿no? Entonces ahí dijimos, todo eso usted lo encuentra ahí en el capítulo 3 de Santiago, que aunque la lengua es un miembro muy pequeño, nos puede meter en grandes problemas, ¿cierto? Eso es la primera enseñanza que nos deja ahí Santiago al hablarnos de la lengua. No que la lengua tenga poder en el sentido de que tenga un poder creativo, como se predica hoy en tantos lugares y tanta gente lo dice, ¿no? Que dice, no sé si lo he oído, entonces dice, hola gorda, y dice, ay, no, anulo esas palabras. ¿Sí? Hola chiquita, ay, reprendo, machaco y anulo y todo porque... Porque, ay, no, si tú me dices chiquita, me voy a volver chiquita, así me da 1.80 m, ¿no? Sí. Y, ¿cierto? Sí, ha oído decir, porque es gente que tiene una creencia, cristianos que tienen la creencia de que las palabras tienen un poder creativo y que lo que uno diga, pues, entonces, se va a pasar, ¿no? Entonces, ojo cuando le digan a usted bobo. Ay, tan bobo. Ay, no, porque pronto se vuelve bobo el hermano. Y cosas de ese tipo, ¿cierto? Sino que tiene un poder, una afectación fuerte en nosotros, en nuestro alrededor. Con nuestras palabras podemos construir, con nuestras palabras podemos destruir. Y qué cosa que más destruimos que construimos, ¿no? Yo que un miembro muy pequeño, aquel hermano decía que nos meten todos los problemas, pero yo lo estuve pensando anoche y dije, no son todos. Pero nos mete en la gran mayoría de problemas que tenemos. La lengua es la que nos mete en esos problemas. Luego, el apóstol pasa a enseñarnos, Santiago, si era apóstol, bueno, Santiago, dejémoslo así, pasa a enseñarnos que la gran maldad de la lengua. Y hay una expresión que nos impresionó mucho y es que dice Santiago que la lengua es un mundo de maldad. Es unas palabras tremendas, ¿no? O sea que ya le cambié el título a esa prédica, yo le había puesto... La lengua, el órgano que arruina tu vida. Y se lo cambié y puse ahí un mundo de maldad. Esas palabras son tremendas. Y dice que la lengua es un mundo de maldad. Tenemos un mundo de maldad insertado dentro de nosotros. ha metido dentro de nosotros. Y nos dice el que nos contamina y que inflama la rueda de la creación, y que eso quiere decir que la lengua puede arruinar por completo nuestra existencia. Eso quiere decir la expresión inflama la rueda de la creación. Y también dice algo que es tremendo, tremendo, tremendo, y es que la lengua es inflamada por el infierno. Es que si debemos buscar una causa principal de la maldad de la lengua, tenemos que buscarla en el mundo espiritual, en Satanás, en los demonios, en los espíritus inmundos. Allá tenemos que buscarlo. Que por ello somos tan tentados en la lengua. Y que si hay un pecado en los que caemos, son los pecados de la lengua. Entonces nos convertimos a Cristo, ya no tomamos, ya no fumamos, no fornicamos, no drogamos, todas esas cosas. Nos es muy fácil dejar todas esas cosas, abandonar todas esas cosas. ¿Sí? Y si caemos, caeremos de vez en cuando. Pero los pecados de la lengua es algo en lo que estamos cayendo todos los días, a toda hora, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La gran mayoría de nosotros, si no todos, estamos pecando con nuestra lengua. Sea con vulgaridades, sea con la queja, sea con la crítica, sea con los chismes, sea con la calumnia, sea con la mentira, pero de alguna manera, tal vez se pueda afirmar que todos los que estamos aquí, todos los días, de alguna forma, estamos pecando con nuestra lengua. Es un mundo de maldad inflamada por el infierno. Luego, el apóstol, no quiero decir herejías, ¿no? Digamos Santiago, el hermano de Jesús, eso sí podemos decirlo. Santiago nos dice que la lengua es indomable. Dice, nadie ha podido ni podrá dominar por completo su lengua. ¡Nadie! Entonces nos habla ahí que el ser humano ha podido dominar pulgas, ha podido domar orcas, ha podido domar leones, ha podido domar perros, gatos, ha podido domar pájaros, ha podido domar, de todo ha podido domar, pero que la lengua no la ha podido domar. Y él nos advierte y nos dice, ni lo intenten, no se puede domar la lengua. Es una cuestión difícil, muy difícil. Pero lo que sí podemos hacer es perfeccionar nuestro hablar. Perfeccionar nuestro hablar. Crecer en esa área, no hasta domarla totalmente, porque dice que no se puede, pero sí hasta llegar cierta perfección en esa área de nuestras vidas. ¿Me hago entender, hermanos? Y entonces, la pregunta era, ¿y por qué no se puede domar? Bueno, porque fuimos a Romanos 3 y nos dimos cuenta, y hay una radiografía del ser humano sin Cristo, y Pablo allá nos deja sin esperanza con respecto a la lengua. Porque él dice que hay veneno en ella, que hay maldición, que hay engaño en ella. Nos dice que en ella hay, podredumbre. Y luego nos convertimos, y sí, nuestra lengua también es regenerada, también es santificada, también nace de nuevo. Pero como es un problema que tenemos tan arraigado, que caemos tanto, tal vez los pecados que más cometemos son de la lengua, entonces nos convertimos aquí y nos es muy difícil poder domarla totalmente. La segunda razón es porque viene del infierno. Y recuerde que dijimos, está inflamada por el infierno. Y la tercera razón sería que es accesible. Es decir, usted tiene una debilidad con el cigarrillo, pues tiene que ir hasta la tienda a comprar el cigarrillo. O tiene una debilidad con las mujeres, pues tiene que encontrarse a una o alguna cosa para esa situación. Pero la lengua está ahí. Ahí, a disposición, para ser usada. Y como depende tanto de nuestro estado de ánimo, cómo usamos la lengua, entonces por eso es tan difícil, hermano, domarla. Y por último, él nos decía aquí que la lengua posee una gran hipocresía. Y ahí nos señalaba un punto que es muy cierto. Dice, con la misma lengua que venimos a orar, a cantar, con la misma lengua que predicamos, con esa misma lengua después criticamos, chismeamos, mentimos, decimos vulgaridades, con esa misma lengua. Y él dice, esto no puede ser así. No debe ser eso así. Y nos ponen una disyuntiva. Bueno, o eso no es. O usa su lengua para hacer una bendición, o usa su lengua para hacer una maldición. ¿Amén? Y eso es como el resumen, pues, de lo que vimos ayer. Y luego oramos y le pedimos a Dios que nos ayudara mucho. Porque esto es algo menospreciado hoy día. Uno le pone más cuidado a los pecados sexuales, le pone más cuidado a los pecados, pues, de los placeres del mundo, diríamos, de las fiestas, y le da más énfasis a eso. Y esto es casi que ignorado, y yo estoy convencido que el diablo quiere que lo ignoremos, porque sabe que es una de las grandes áreas donde más fallamos y donde estamos arruinando más nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Solo es hacerse la pregunta, y ayer la hacíamos, ahora no va a pedir que levante la mano porque... ¿Cuántos de aquí todavía dicen mentiras? Entonces algunos dicen, sí, yo, pero chiquitas. Pero ese sí es pecador, ese sí es malo, ese sí dice mentiras grandes. Y todo eso, pero yo las digo chiquitas. ¿Cuántos de aquí, escuche, para que vean la pertinencia de este tema, todavía dicen vulgaridades, groserías? Hablan de manera soez. Y me puse a buscar el diccionario esta mañana también. Y muchas de esas palabras que uno dice que son groseras están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hermano. Pero obvio, no porque estén ahí las vamos a usar, ¿cierto? Porque se oyen feo, suenan mal. Entonces yo me puse a buscar tal palabra. ¡Ay, sí, ahí está! Y tal otra. ¡Ay, mira! Ahí dice. Ay, o sea que son castizas, son palabras castizas. Según la Real Academia de la Lengua, son palabras castizas. Pero pues no nos guiamos por el diccionario, ¿verdad? Nos guiamos por otros principios. Pero entonces fíjese, ¿cuántos de los que están aquí todavía juzgan o juzgamos a los demás? ¿Cuántos? Y eso lo hacemos más que fornicar y son pecados iguales. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía chismeamos? Chismeamos a la sombra de un tinto. A la sombra de un delicioso café colombiano. Nos sentamos ahí. Y de Petro para abajo, rajamos de todo el que se pueda. De Petro, de Saldarriaga, aquí el alcalde aquí, de Soacha, rajamos de todo el que se pueda de aquí, de ahí para abajo. ¿Eh? De los de las FARC, del Santo de eso, y juzgamos y nos sentamos en la silla de los escarnecedores. Y esa cosa, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí todavía mienten? Ya había dicho mienten, ¿sí? Ofenden de palabra. Ofenden a otros. ¿Cuántos? Entonces, si uno se hace un examen y es sincero, dice, nos están dando en el punto. El Espíritu Santo nos está dando en el punto. Entonces, a lo largo de este día de ayuno, vamos a pasar de las generalidades a las particularidades y vamos a enumerar algunos pecados de la lengua. Vamos a especificar algunos pecados de la lengua y los escogí tal vez porque creo que son uno de los que de los más comunes y también porque son pecados de los que más destruyen la comunión entre los cristianos. ¿Amén? Porque hay asesinos de la comunión. Y uno de los asesinos de la comunión es el mal uso de la lengua y específicamente lo que hoy vamos a hablar. Entonces, de lo primero que quiero que hablemos es del juzgar, de la crítica. De la crítica. Capítulo 7 de Mateo, versículo 1 al 5. Capítulo 7 de Mateo, versículo 1 al 5. Capítulo 7 de Mateo, verso 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando está la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Vamos a responder tres preguntas sobre la crítica, tratando de basar todo en este texto. Lo primero es, ¿qué es juzgar, ¿qué es criticar? Y dentro de eso me tenemos una subpregunta, digamos así, que es, ¿qué no es criticar? O sea, porque va a entender que hay crítica pecaminosa y hay crítica que no es pecaminosa. ¿Sí? Hay un juzgar pecaminoso y otro juzgar que no es pecaminoso. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es juzgar o criticar? La segunda sería, ¿por qué juzgar? ¿Por qué criticar? ¿Por qué, perdón, por qué no debemos juzgar? Me tiene nervioso por aquí. ¿Por qué no debemos juzgar? Y la tercera es, ¿cómo evitar juzgar? Vamos a ver si alcanzamos todo ahorita en este tiempo del ayuno. Entonces, lo primero es, ¿qué es juzgar? ¿Qué es criticar? Como ya le dije, hay que entender que hay una crítica pecaminosa. Y hay una crítica que no es pecaminosa. Me parece a mí que todo está en la intención. Y en a quién o con quién lo hago. Pero básicamente, mejor que todo, está en cuál es la intención que tengo al criticar. Pero vamos a ver ahorita eso más adelante. Según el diccionario, la crítica es la práctica habitual de expresar juicios u opiniones negativas y contrarias de las personas. La crítica, se lo repito, entonces, es la práctica habitual de expresar juicios u opiniones negativas y contrarias contra las personas. Note que la mayoría de las veces esa crítica está motivada por un espíritu amargo. O sea, la persona que critica, en su mayoría, es porque tiene una amargura en su corazón contra la persona que critica. Porque usted no critica a las personas que le caen bien, en la mayoría de veces, ¿no? Usted critica es a los que no le caen bien, a los que le hicieron algo, contra los que no puede tener comunión. A ellos critica. Entonces, está basado en un espíritu amargo y ligero. Ligero. Ligero en el sentido de que muchas veces las críticas son dadas porque sí. Dichas por decir. No hay un análisis, no hay un razonamiento previo, sino sencillamente usted critica ya. Lanza un juicio contra XY persona. Entonces hay un espíritu amargo, hay un espíritu ligero, hay un espíritu prejuiciado. Y ojo, porque esto es una cuestión muy común y es, el espíritu prejuiciado lo disfrazamos como intuición. Es que yo intuyo. Es que a mí me parece y por eso hablo. Es que yo creería, es que yo pensaría. Y ahí es, y lo digo con todo respeto, el famoso sexto sentido de las mujeres muchas veces es eso. Solo prejuicio. A veces no, porque a veces uno queda, véala, tenía razón. Pero a veces es prejuicio. Un prejuicio, como dices la misma palabra, es un juicio hecho antes de. ¿Antes de qué? Antes de conocer exactamente lo que está sucediendo. Eso es un prejuicio. En el cristianismo se le llama don de discernimiento. Entonces, aquí, yo discierno que eso no es de Dios, que esa persona no es de Dios. Yo discierno. ¿Bruja serás? Hay gente que tiene don de discernimiento, no lo negamos, ¿verdad? Pero hay mucha otra persona que tiene, no tiene ningún don, solo son prejuicios que tienen contra otro. Entonces miran caras. Este tiene cara de amargado. Eso debe ser que es amargado. Este tiene cara de bonachón. Ah, sí. Este tiene cara de depravado. Ah, sí, seguro es depravado ese hermano. ¿Sí? Nunca le ha hablado, nunca ha tratado con esa persona, no se ha acercado a ella, pero ya sabe que es un depravado. ¿Por qué? Porque yo se lo vi en la cara. Eso se llama un prejuicio. No es intuición, es un prejuicio. No es don de discernimiento, es un prejuicio que se hace. Amén. Y no solo un espíritu amargo, ligero y prejuiciado, sino también un espíritu maligno. Recuerde que la lengua es inflamada por el infierno. Y a mí me parece mucho que, basado en ese texto, la gran mayoría de las críticas pecaminosas que lanzamos provienen del mismo infierno. Son motivadas por Satanás y sus demonios, por lo menos en la iglesia, para destruir la comunión, para destruir la honra de X o Y persona dentro de la iglesia. ¿Me hago entender, hermano? Esa es la crítica pecaminosa, pero existe una crítica que no es pecaminosa, que es deseable, y que es más, si no la ejercitamos, cometemos un pecado. Amén. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, capítulo 7, Mateo está hablando de no juzgar. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si usted solo va unos versículos adelante, capítulo 7, versículo 15 al 23, nos empieza a hablar de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos ministros, y nos invita a discernir sobre ellos. Que discernamos los frutos de esas personas. Y eso implica necesariamente un juzgamiento, una crítica. O sea que cuando usted juzga a un falso profeta, usted desenmascara una herejía, usted no está cometiendo el pecado de no juzgar. Pero si se calla, sí lo está cometiendo. Porque es un deber de todo cristiano juzgar la herejía, juzgar al falso profeta, juzgar al falso apóstol, juzgar a los falsos. Pero dice, ay, no, yo no me meto en eso. Yo he oído cristianos que decían, yo no me meto en eso. Pues estás cometiendo un pecado. Ah, es que eso no es conmigo. No, eso no es, eso es de todo cristiano, pues. Amén, hermano. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Cuando usted ejerce esa responsabilidad cristiana, porque es una responsabilidad cristiana, señalar, decir, ese hombre es un falso profeta. Eso que dijo en esa predicación, ¿cierto? Es una herejía. Pero fíjense en una cosa, es decir, no siempre que un pastor predica, todos nos equivocamos predicando, ¿no? Porque ninguno es Jesús, pero es que hay unos que se dan garra, y que ya uno dice, no, aquí ya no, esto no es que se equivocó porque es un humano, y aquí se equivocó ya, y aquí hay gato encerrado ya. Entonces, uno dice, fulano, mengano, tal centro religioso, porque iglesias no son, tal centro religioso, tal. Y aparecen los neófitos diciéndole, la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí aparecen los neófitos, dicen. Los inmaduros, los niños espirituales que no conocen la escritura. La Biblia dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué dices? ¿Por qué hablas? No hay que juzgar a los pastores. Y eso es verdad. Yo me cuido mucho de juzgar a los pastores, a mis consiervos. A veces me llegan los cuentos. Ah, que el pastor de allí, que el pastor de allá, que fulano, ¿y usted qué dice? Yo no puedo decir nada porque yo no sé, yo ni lo conozco al hermano y no sé si lo que usted me está diciendo es verdad o es mentira. No puedo decir nada. ¿Ven? Entonces dicen, no juzgue. Ahora, pero note que los que nos dicen que no juzguemos están cometiendo el pecado porque no están juzgando a nosotros por juzgar. ¿Sí, sí, cayó en cuenta? Este es el culmen de la hipocresía. No juzgues a mi ungido, pero yo sí te juzgo a ti por juzgar a mi ungido. ¿Sí? Entonces, si usted ve una herejía, usted ve un falso profeta y lo que hace es quedarse callado por miedo a que lo critiquen, a que lo juzguen, porque eso pasa. Porque usted no señala la herejía y el error por no meterse en problemas, pues usted está cometiendo un pecado. Usted está siendo desleal a su rey y puede ser acusado de alta traición contra el reino de los cielos. Pero también se nos manda a juzgar cuando ponemos en disciplina a alguien. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 5, verso 1 al 2. Noten lo que dice aquí el apóstol. Se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se sabe que existe entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, tenemos un hermano en la iglesia que le había quitado la mujer al papá y se había ido a vivir con ella. Tal vez no fuera la mamá misma, porque qué terrible, ¿cierto? Tal vez era la madrastra. Pero la cosa fue que, como se dice aquí en nuestro lenguaje coloquial, le hizo el cajón al papá y se le avionó la mamá, la esposa, y se la llevó a vivir. Y entonces el apóstol dice, y vosotros estáis envanecidos, no deberíais más bien haber hecho duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ahora el 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que ha cometido tal acción. ¿Ven? El apóstol lo tuvo que juzgar. Lo criticó, lo juzgó, lo señaló. Porque hay crítica que no es pecaminosa. Hay un juzgamiento que no es pecaminoso. Cuando a los líderes de la iglesia, el pastor, nos toca poner a alguien en disciplina, estamos en cierto modo juzgando, señalando a esa persona. Pero es algo que se nos manda hacer, y que si no lo hacemos, pues entonces estamos pecando. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué puedo decir? No todo juzgamiento, no toda crítica es pecaminosa. Hay crítica pecaminosa, hay crítica que no es pecaminosa. Ahora, pero ¿cómo lo sé? Bueno, siempre que usted señale el error en un falso profeta, siempre que señale una falsa iglesia, eso no es un pecado. Siempre que usted tenga que juzgar a un hermano de la iglesia para ponerlo en disciplina, eso no es pecado. Siempre que usted tenga que llamar a un hermano con buena intención, y creo que ahí está el punto, con buena intención, para exhortarlo y decirle, señalarle algo que no está haciendo bien, eso no es un pecado. Entonces, ¿cuál será la diferencia? La intención con que usted lo haga. ¿Y a quién se lo dice? Y eso solo lo sabe usted. ¿Con qué intención juzga? ¿Con qué intención señala? ¿Con qué intención critica? ¿Con la intención de dañar, de destruir la honra a esa persona? ¿Con la intención de verlo mal? ¿O más bien con la intención de que crezca, de señalarle algo, de ayudar a crecer a la persona? ¿Cuál será? Ahora, ¿a quién se la dice? Si usted va a criticar, va a juzgar, y va y se lo dice a otro que no le interesa, o a otro que no, usted no debería decírselo, esa es la crítica pecaminosa. Porque eso ya se vuelve en lo que vamos a hablar ahorita, el chisme. Pero si usted va es al implicado, a la implicada directamente, y a ella él le dice, siéntate ahí, hermano, que quiero ayudarte. Tú eres imprudente, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Y en mi humilde opinión, yo creo que cometiste un error, hermano. Y que no debiste haber hecho eso, hermano. Entonces, esa crítica, ese juzgamiento, ese señalamiento, no es pecaminoso, porque usted se lo está diciendo a quien debe decírselo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Está conmigo? Ese es. Pero entonces hay que examinarnos cuando señalamos, cuando juzgamos. Cuando criticamos a alguien, tenemos que... ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es fruto de la envidia? ¿Es fruto de un corazón amargado contra esa persona? ¿Es fruto acaso del prejuicio, de la ligereza, de la malignidad? Muy importante entender esas cosas. Entonces, ¿hasta ahí en qué es criticar y qué es juzgar? ¿Ok? En segundo lugar, ahora, ¿por qué no debemos juzgar de manera pecaminosa? ¿Por qué no debemos juzgar de manera pecaminosa? Tome nota, por favor. Primera razón, porque no conocemos todos los hechos. ¿Ok? Entiendes. Porque no conocemos todos los hechos. Usted no puede señalar una falta en otro o juzgar a otra persona hasta que no conozca todos los hechos. Porque ahí caemos en lo que ya habíamos hablado. Cuando usted no conoce todos los hechos, usted es prejuicioso. Está haciendo un juicio antes de. Está prejuzgando. Esa es la primera razón. Hablando de la crítica pecaminosa, ¿no? Porque si no es la pecaminosa, por eso mismo usted se sienta con la persona y dice, oye, hermano, explícame, ¿tú por qué hiciste tal y tal cosa? Y el mismo hermano implicado le puede explicar, y le puede decir, mire, yo hice esto por esto, y tal vez me malentendieron, y tal vez me malinterpretaron, y yo no hice eso que dijeron, yo tal vez lo que hice fue esto y esto. Y usted se da cuenta, en la experiencia pastoral uno se da cuenta que la mayoría de veces que uno habla con la persona directamente implicada y le pide una explicación, la explicación es muy diferente a la que con la que le vinieron los chismosos o los calumniadores. Entonces uno va como enojado, claro que uno disimula, ¿no? Hermano, ¿sientes que usted hizo tal y tal cosa? Sí, yo hice tal. Pero fue que esto y lo otro. Ah, bueno, hermano. Entonces se le bajan uno los humos. ¿Eh? Porque la mayoría de veces esa persona le puede explicar sus intenciones, le puede explicar los verdaderos hechos. Le da detalles que los chismosos y calumniadores no dan. Entonces hay uno mejor, vea. Se queda calladito. Y nada más. O a veces ellos le dicen, sí, yo lo hice, así fue. Y como se lo contaron fue. O sea, ah, bueno, hermano, entonces déjame ayudarte. Te voy a exhortar. No debes hacer eso. Mira, haz esto mejor, haz lo otro. Cometiste una imprudencia. Así es la cosa. Entonces, ninguno podemos juzgar hasta que no conozcamos todos los hechos. En segundo lugar, ¿por qué no deberíamos juzgar a otros? Porque la mayoría de nosotros no somos objetivos. Ahora, ¿qué es la objetividad? La objetividad es ver las cosas como son y no como quisiéramos que fueran o como nos gustaría verlas. Eso es la objetividad. Ha oído hablar de la objetividad y la subjetividad. ¿Sí ha oído hablar de eso? ¿O solo de la novela de la Esmeralda? ¿Sí? La objetividad, para explicárselo en palabras sencillas, es ver las cosas como son y no como quisiéramos que fueran o como nos gustaría verlas. La subjetividad entonces será ver las cosas a mi acomodo y a mi conveniencia. O como yo quisiera verlas. Y no como en realidad son. Entonces, es una verdad. La gran mayoría de nosotros somos terriblemente prejuiciados por un lado y subjetivos por el otro. Nos cuesta ver las cosas como en realidad son. Con los lentes que en realidad deben verse, porque siempre nos ponemos los de nosotros para ver las cosas. ¿Sí me voy a entender, hermano? Y a esa subjetividad le ayuda mucho que no nos damos a la tarea de investigar bien qué fue lo que pasó. Sino que sencillamente vamos lanzando juicios, vamos hablando porque es lo que nos parece, porque es lo que a mí me gustaría, porque es lo que yo pensaría, y voy lanzando juicios y voy lanzando juicios. Y eso se llama ser subjetivo. Para ser objetivo, por lo menos uno debe dedicarse, y ya vamos a ver más adelante eso, a investigar. ¿Qué fue lo que pasó de verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió de verdad? Algunos dicen que eso es muy difícil, ¿no? Pero un filósofo dijo alguna vez que la objetividad es el delirio de alguien que cree que puede mirar sin él. ¿Te lo repito? La objetividad es el delirio de alguien que cree que puede mirar sin él. Anótela ahí y después la medita bien. En un tiempo a solas con Dios, ahorita en el ayuno la medita. La objetividad es el delirio de alguien que cree que puede mirar sin él. Esos filósofos son locos. No les pare bolas tampoco ya. Esa gente rara, esa gente extraña. Y la tercera razón la encontramos en el pasaje de Mateo. Recuerde que ahí estamos hablando de crítica pecaminosa, ¿no? No de la crítica no pecaminosa. Entonces, lo primero es porque no conocemos todos los hechos. En segundo lugar, porque no somos objetivos. Y en tercer lugar, porque ninguno de nosotros es lo bastante bueno. Capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿y por qué? Mira, esto... Bueno, el otro día criticaron a alguien que porque decía que el Señor echaba chistes en sus prédicas, en sus enseñanzas. Y hermano, eso no es mentira, es verdad. Esto que usted tiene aquí, capítulo 7, versículo 3, es un chiste. Si usted se da cuenta, una de las técnicas de los comediantes es la hipérbole. Entonces ellos exageran hechos, y exagerando hechos, uno le haya gracia a las cosas, ¿no? Entonces dice, el muchacho es tan cabezón, que cuando le daba hipo no le ponían una cabulla, ¿qué? Un hilo, sino una cabulla. Eso no es un comentario, no es un chiste, ¿no, hermano? Ok, era tan bocón, que no le pusieron frenillo, sino una reja y una guaya. Hay poder en Cristo. Eso es hipérbole, la exageración. Y así es una de las técnicas de los comediantes. Ahora, note que lo que tenemos aquí es una hipérbole, una exageración. Use la imaginación. El Señor nos está hablando de un hombre que tiene una viga, un tronco metido entre el ojo así. Y ahí con su tronco así metido entre el ojo, ve a otro que tiene una paja que está haciendo... Y el del troncote así va y le dice al de la paja, va y le dice, oye, te estás mal, mira eso que tienes ahí. Estás terrible, oye. Déjame, yo te ayudo a sacarte esa pajita de tu ojo. ¿Ves? Un chiste. Que nos quiere decir que nadie es lo suficientemente bueno para sentarse en el sillón del juez y para señalar a otras personas. O al menos para tomar la costumbre de llevar una vida, una práctica habitual de andar señalando las faltas y los hechos en otros. Nadie es lo suficientemente. Entonces el Señor ahí nos da el remedio y ya un poquito, voy a hablar un poquito eso más adelante. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Cuando le den ganas de criticar a otro, mírese usted. Y seguro se le van a quitar las ganas. ¿Oyó? Nos vamos a dar cuenta que muchas veces, como dicen allá en la costa, es un burro hablando de orejas. Está en la cosa ahí, ¿verdad? Ajá, mira, un burro hablando oreja. ¡Ey, loco, qué! ¡Ey, loco, qué! ¿Un burro hablando oreja, qué? Vete pa' puesto. Bueno, ahora, en tercer lugar, vamos a ver si alcanzamos. Solo una cosa. ¿Cómo aprender a no juzgar pecaminosamente? Lo primero es, olvídese de la intuición, entre comillas, del prejuicio. Juan 4:24 nos dice algo muy, muy importante en esto. Juan capítulo 4, versículo 24. El Señor dice algo muy importante con respecto a esto. Juan 4:24. Dice ahí, ¿no? Que Juan 4, ¡ay, la embarré! El caso es que por ahí en la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ah? Si alguien me ayuda a buscarlo, le aseguro que ahí está y me da el texto y le agradezco mucho. Juan 4, bueno, no dice eso. Juan 4, 24 dice otra cosa, ¿sí? Pero no juzguéis según las apariencias, dice el Señor. Digo, juzgad con justo juicio. O sea, olvídese del prejuicio, olvídese la intuición, olvídese de andar juzgando porque usted le parece, porque le contaron, porque le dijeron. 7:24, aleluya. Hasta lo celebraron, vea, pi, pi, pi. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, que se nos quite el hábito de juzgar sin haber investigado, sin haber inquirido. Que se nos quite el hábito de juzgar sin siquiera haber hablado con la persona y conocer todos los hechos. Amén. O sea, note que el Señor no dice que no juzguemos, dice juzguen, pero juzguen con justo juicio. No juzguen según el ojo, no juzguen según lo que oyen. O sea, porque es una imprudencia total, total, criticar a alguien, querer señalar algo en alguien sin siquiera conocer a esa persona, sin siquiera haberse sentado a hablar con ella 10 minutos. Es una imprudencia total. Hacer eso. ¿Ok? Ustedes ahí va entendiendo. Y ya dejé así, porque ya se fue el tiempo. Si quiere más, próximo culto seguimos con el tema. Y a las 4 otra vez, seguimos sobre lo mismo. Pero ahora volvámonos a preguntar para terminar. ¿Cómo estamos en eso de juzgar a los demás? Refiriéndonos a la crítica pecaminosa. ¿Cómo estamos con eso? Oye, la crítica hace tanto daño, y sobre todo la crítica injusta hace tanto daño. ¿Qué quiere ver un esposo amargado? Critíquelo. Critique su forma de vestir, critique su forma de hablar, critique sus costumbres. Usted quiere ver una esposa amargada, critique. Usted quiere ver un hermano de la iglesia encendido en ira contra usted y en amargura contra usted, critíquelo. ¿Sabe? Una de las reglas máximas de las relaciones humanas, según algún libro, algún conocedor de eso, es no criticar jamás a los demás. La otra es sonreír siempre. Y la otra es llamar a las personas por su nombre. Pero ojo, él lo escribe en su ámbito humanista, ¿no? Porque él no es cristiano, pero él dice, una de las reglas principales de las relaciones humanas es no critique a las personas. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a entrar en un momento de reflexión, de meditación. Vamos a pensar en los pecados de la lengua. En los pecados de la lengua. Si somos sinceros, caemos más en estos que en cualquier otro. Y no se nos hace tan grave porque nos han enseñado que no son tan graves. Tan graves. Cuando oímos que alguien fornicó, formamos un escándalo. Cuando oímos que alguien juzga a los demás, no hay problema con eso. Cuando oímos que un hermano se emborrachó, lo cual está muy mal también, Es un escándalo. Cuando oímos de la chismosa, el chismoso en la iglesia, no hay problema. Pero lo cierto es que estos son los pecados en los que más caemos y los que más arruinan nuestra comunión con Dios. Así que reflexione esta mañana. El Espíritu Santo nos trajo este tema. El Espíritu Santo nos trajo este tema en este ayuno. Es un área sensible de nuestras vidas. Nuestra espiritualidad. Así que con sus ojos cerrados allí, examínese esta mañana. Examínese. ¿Cómo está usted en eso de juzgar? Solo piense en el día de ayer. ¿Cuántas veces pecó usted en ese sentido? ¿Cuántas veces? Solo piense en el día de ayer. ¿Cuántas veces pecó con su lengua ayer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos chismes? ¿Cuántas quejas hubo? ¿Cuántas vulgaridades? ¿Cuántas ociosidades, imprudencias, truanerías? ¿Daremos cuenta de cada palabra ociosa? Dice la Escritura. Si le dan como ganitas de pedirle perdón a Dios, hágalo ahora. Pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. De criticar a sus hijos, su esposo, su esposa. De criticar a los líderes, al pastor. De criticar al hermanito de la iglesia, a la hermanita de la iglesia. Pídale perdón a Dios. La lengua es indomable, nos dijo Santiago. No se doma. Podemos perfeccionar, caer en cuenta. Qué bueno es cuando un hermanito sincero, amoroso, lo sienta usted y le hace esa crítica que construye, pero se la dice a usted. Qué bendición es cuando alguien se atreve a decirle a usted: hermanito, estás fallando en esto. No vengo a ti creyéndome mejor, no vengo a ti en esa actitud, vengo a ti como un hermano tuyo. Si quieres explicarme qué fue lo que pasó, explícame, hermano. Déjame ayudarte. Qué bueno es eso. Qué bendición es eso. Pero cómo destruye a la iglesia esos espíritus amargos, ligeros, prejuiciados, malignos, que practican la crítica destructiva, dolosa. Dígale: perdóname, Señor. Yo hago un firme propósito. De aquí en adelante, Señor, de evitar eso. Ayúdame, necesito mucho tu Espíritu Santo para que me ayudes con esto. que tengo un mundo de maldad insertado en mi lengua, insertado en mi cuerpo. Qué fácil es criticar para nosotros, Señor. Qué fácil es sentarnos en la silla de los escarnecedores. Qué ligeros somos para eso, Dios mío, todos. Pero ayúdanos a estar más alertas, tan alertas como estamos ante la fornicación, tan alertas como estamos ante el cigarrillo, el trago, el baile, tan alertas como estamos de otros pecados. Que a partir de este ayuno también estemos alertas sobre el criticar destructivamente a otros. Sana nuestros corazones. Porque nuestras críticas evidencian un corazón amargado, envidioso. Nuestras críticas evidencian un corazón prejuiciado. Sánanos. Entregamos la amargura que tenemos contra algún hermano. Entregamos, Señor, la ira que tenemos contra algún hermano, contra algún familiar, contra el mismo gobierno a veces. La entregamos. Ayúdanos a dominar la lengua. Ayúdanos a dominar nuestra lengua. Te lo suplicamos esta mañana. Sus brazos, dígale al Señor. Desarraigues la crítica de nuestras vidas. Oramos. oramos porque desarraigue la crítica de la iglesia. En este ayuno reprendemos al diablo. Reprendemos a Satanás y sus demonios que inflaman nuestras lenguas. Oh, esos espíritus del diablo enviados contra nuestras vidas para tentarnos constantemente en los pecados de la lengua. Ahora los reprendemos en el nombre de Jesús con autoridad de Dios. Autoridad de Dios, los reprendemos y los echamos fuera, fuera, fuera de la iglesia, fuera de las vidas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, rompe cadenas esta mañana, espíritus que producen críticas en la iglesia, espíritus que producen crítica en los hermanos. Les hablamos en el nombre de Cristo, es en el nombre de Jesús, y les ordenamos ir fuera de las vidas, fuera de los cuerpos, fuera de los contornos. Oh Espíritu de Dios, opera una liberación en nosotros, opera transformación en nosotros, opera cambios en nuestras vidas. Opera, opera, opera, Señor bendito. En nuestras vidas el cambio. Permítenos usar nuestra lengua para bendición, para fortalecer, para construir, para levantar. Permítenos usar nuestra lengua de buena manera, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dígale otra vez, dígale de nuevo al Señor. Señor, hermano, y que el Señor nos guarde.